silencio, el sonido de él no se escuchó. Eso no está bien, debemos actuar para que la vez se vuelva a pronunciar. Apoya tu lengua detrás de los dientes, sepáralos un poco, la de ella se siente. Apoya tu lengua detrás de los dientes, sepáralos un poco, la de ella se siente. Da, de, di, do, du. El sonido de ya apareció, el sonido de ahora volvió.